El capítulo 11 del libro de Daniel resulta difícil de entender. Pero hay cosas que sí están claras. Primero, hay una sucesión de potencias mundiales que ya habíamos visto en los capítulos anteriores. Esto nos dice que Dios es el Señor de la historia, que Dios controla los eventos de la historia del mundo. Segundo, que la historia del mundo concluye en un final feliz. Aunque no entendamos todos los eventos del capítulo 11, sabemos que en el tiempo del fin, cuando los hijos de Dios están en el tiempo de angustia, Dios irrumpe en la historia del mundo y establece su reino de gloria. Este es el estudio de hoy. No se retiren, que ya regresamos. Hola, apreciados hermanos, bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Y Johnny recibe un saludo cordial. Hoy tenemos la lección que se llama Del Norte y del Sur a la Tierra Hermosa. Y esos puntos cardinales traen mucho material para dialogar. Y a mí me parece que este es uno de tus capítulos preferidos de la Biblia, el capítulo 11 de Daniel. Bueno, vamos a orar. Querido Señor del Cielo, estamos agradecidos porque tenemos el privilegio de hablar y estudiar las cosas de tu Biblia. Bendícenos para que tu mensaje lo llevemos siempre en el corazón y tu Espíritu Santo nos ilumine en este momento. Rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pido disculpas, Rafael, por tomar en broma la complejidad del capítulo 11 del libro de Daniel. Comenzamos declarando sin discusión que ni Rafael ni Johnny pretenden ser exégetas del libro de Daniel con visiones particulares y especiales, y tampoco pretendemos dar la última palabra. ¿Estoy hablando por los dos, Rafael? Bueno, Johnny, y eso es así porque este es un capítulo de mucha dificultad para entender. Y hay tantas revelaciones hermosas de Dios en la Escritura que se entienden en donde leemos del amor de Dios, en donde leemos acerca de la experiencia humana con Dios, la forma como Dios bendice al ser humano, que normalmente nosotros, y yo pienso que todos los que ven Perspectiva Bíblica se concentran en esas partes de la Escritura, y cuando llegamos a un capítulo como el capítulo 11 de Daniel, nos damos cuenta cuán poquito sabemos de las Escrituras. Pues tiene que estar allí para mantenernos humildes, sencillos y atentos. Y con esas palabras comenzamos entonces leyendo en el capítulo 11, el verso 35, por favor. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo final, porque el plazo fijado está aún por venir. Este capítulo nos dice la Escritura que es para lo que llama el tiempo final. Y esto entendemos que nos incluye a nosotros, que estamos ya en el tiempo final. Hay quienes piensan que no, sino que el tiempo final es después, al inicio del tiempo de angustia, al final de lo que llaman algunos el final del tiempo de la gracia. Todos estos términos que no estamos ni patrocinando ni negando. Pero sea que este capítulo es del tiempo final o es de este mismo momento, lo que queda bien clarito allí es la textura, el sabor. Es para un grupo de personas específicas. ¿Cuáles son las tres características que da allí? Depurados, limpiados y emblanquecidos. Y esas tres tienen un tema en común. Este tema es el, el proceso salvífico y de santificación y de justificación que el Señor Jesús hace por nosotros y su Espíritu. Así que esto trae mucha imaginación a muchas personas, pero sí los vamos a invitar a ver en pantalla un grupo de exégetas, especialistas, todos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Resulta que el Adventist Review, que es la revista en inglés de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y ahí está la dirección en pantalla del website, del capítulo 11 hubo una reunión en la Iglesia de la Villa, en Berrien Springs, Michigan, que es donde está el Seminario Adventista del Séptimo Día. Y en esta Iglesia de la Villa hubo una conferencia donde se invitó a diferentes personas a presentar posiciones adventistas tradicionales y nuevas acerca de Daniel 11. Y allí están los personajes. Entre todos ellos hay una sola mujer. Es un detalle en particular que vale la pena mencionar. Ella es profesora de hebreo en el Seminario Adventista de Berrien Springs, Michigan. Además, ella es asistente del presidente para reuniones del decano, del seminario para reuniones y asuntos especiales. Ella no tuvo una presentación, pero sí ella participa en las grabaciones. Visitan ustedes el Adventist Review y allí los lleva a los diferentes websites. Y de allí, Rafael, yo copié, traduje y pegué para hablar de lo que ellos nos enseñan. Y bueno, Johnny, yo también entré ahí en esa página para encontrar el artículo y ver cuáles eran las posiciones. Y hay diferentes posiciones, lo cual nos quiere decir, Johnny, que cuando nos acercamos a un pasaje tan oscuro, tan críptico como este capítulo 11 de Daniel, tenemos que ser humildes, tenemos que reconocer que hay dudas y las interpretaciones son humildes, son realmente intentos del ser humano por tratar de comprender y llegar a la profundidad de lo que se revela ahí, que obviamente es importante, porque está en este libro tan importante de la Biblia, pero que debido a lo oscuro, no podemos estar con toda certeza y con toda confianza sobre el significado. Pero vamos a comenzar a ver cuál es la primera de estas posiciones, que es la posición de Urias Smith. La interpretación de Urias Smith argumenta que todos los versículos, hasta el versículo 44 inclusive, ya se han cumplido. Los exponentes modernos de esta posición argumentan que el versículo 45 debe interpretarse como Turquía, liderando un califato restablecido que establecerá un califato recientemente restaurado en Jerusalén, después de lo cual este poder llega a su fin, lo que lleva al tiempo final de problemas. Detengámonos aquí para digerir un poquito este pedazo de filete que nos hemos tragado. Lo primero que debe quedar claro es que este pedazo de filete que nos hemos tragado sin masticar tiene allí unos detalles que los podemos traducir de manera bastante dramática. Muchos hermanos evangélicos, particularmente los así llamados fundamentalistas, mantienen esta posición y entre los adventistas del séptimo día hay quienes están siguiéndola y sugiere esto que habría un conflicto en la tierra de Palestina, de la tierra de Israel, entre judíos y musulmanes y trae entonces un desdoblamiento de las profecías. Sigamos entonces la segunda slide explicando esta posición. Y bueno, Johnny, hay muchas personas que creen de esa manera debido a que la historia reciente de esta tierra, desde la fundación del Estado de Israel en 1948 hasta este momento, ha sido una historia de conflictos. La gente de los países vecinos nunca ha aceptado el Estado de Israel allí y obviamente ellos se defienden con todas las maneras que pueden, y por lo tanto las personas que creen en esta posición ven que esto es una realidad porque ven que en cualquier momento todas estas cosas pues son cumplimiento de esta profecía. Entonces vamos a ir a esa segunda página. Esta posición tiene muchos seguidores porque uno parece usar una hermenéutica literalmente consistente, principio de interpretación en todo el capítulo, es decir, el rey de norte es siempre un poder terrenal literal situado, basado en el norte de Jerusalén, y el rey del sur es siempre un poder literal terrenal situado, basado en el sur de Jerusalén. Y número dos, Ellen White parece brindar un fuerte apoyo a los puntos de vista contenidos en la predicación de Uriah Smith sobre la pregunta oriental y el contenido de su capítulo sobre Daniel 11 en su libro. Aquí tenemos que nuestro fundador de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, Uriah Smith, que escribió, que yo entiendo, el primer libro organizado explicando las profecías de Daniel y de Apocalipsis, quien fue el editor fundador del Adventist Review, quien también creía que Cristo no era Dios, sino que él era arriano, como los testigos de Jehová. Ese pedacito te lo tiro ahí, Rafael, para que... Sí, pero... Condimente pero eso era mayormente una creencia que él se guardaba para sí y que no se publicaba como la creencia de la iglesia. Pero sí era aceptado y conocido su posición. Sí. Se le aceptaba como un igual. Tanto así que es el editor fundador de la revista Adventista. Hoy esto no hubiera sucedido. No, nunca. Un día hemos creado hasta instituciones que no sé si han ejercido su liderazgo todavía o no, instituciones para determinar el cumplimiento y cuánto se adhieren las instituciones adventistas a las posiciones de la iglesia. Estos comités, ahora se me va el nombre que le pusieron, compliance, comités de, ¿cómo se dice compliance en español? Cumplimiento, no sé realmente cómo se traduce. Tal vez lo podemos traducir como de obediencia. Sí, sí. Comité de obediencia, que va a ver cuán obedientes somos. Si seguimos o no seguimos como personas, no es tanto así como personas, sino como instituciones y como empleados. En este caso, tú eres empleado de la iglesia, yo no soy empleado, yo sí tengo mi credencial en vigencia de la División Norteamericana a través de las oficinas de capellanía, que me mantiene mi licencia mientras yo enseño en Fuller Theological Seminary. Pero el punto clave aquí es que esta posición, tres puntos clave. El primero, esta posición es la más antigua de la iglesia adventista. La original, sí. Es la original. Y tiene una consistencia literal al leer los escritos, aplicándolos literalmente. Y número tres, requiere que veamos a Israel como algo especial todavía. Es decir, el gobierno, que veamos el gobierno y la tierra de Israel como algo especial todavía, más especial que cualquier otra nación y que cualquier otro lugar. Y eso no es una posición generalmente aceptable en la inmensa mayoría de las otras lecturas de la Biblia. No vemos a Israel de esa manera en la interpretación de muchos del resto de la Biblia. Es en el libro de Daniel y de Apocalipsis que sale a surgir esta posición evangélica fundamentalista. Bueno, eso es para nosotros, los adventistas, que no creemos en esa posición, pero fuera de la iglesia adventista eso es muy común. Oh, pero hay muchos adventistas que creen eso también. De hecho, así comenzamos. Esta era la posición del hermanito Urias. Pero dije los otros detalles del hermanito Urias para que entendamos que para muestra un botón. Si el hermanito creía que Jesús no era Dios y ese botón no nos gusta, pues no tenemos que comprar el resto del vestido completo. Lo podemos rechazar el vestidito. Pero rechacémoslo o no, ese no es el trabajo nuestro. El trabajo nuestro en esta posición es decir lo que, de manera general, lo que dice e irnos a la segunda posición acerca de cómo interpretar el capítulo 11 del libro de Daniel. La segunda posición del papado y el ateísmo es la más común en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Esta posición toma simbólicamente la segunda mitad del capítulo, argumentando que el papado está representado en su fase de persecución durante los 1260 años de supremacía papal. Esta posición concuerda con la primera posición de un marco interpretativo literal histórico para los versículos del 1 al 22 hasta la muerte de Jesucristo en el Calvario, pero argumenta que después del Calvario, el Nuevo Testamento aplica consistentemente una interpretación más espiritualizada del Antiguo Testamento. Entonces, esta posición, Rafael, se distancia de la posición primera, indicando que ya no creemos que el norte es el norte y el sur es el sur de Jerusalén. Nos desplazamos fuera de ese pedacito de tierra y de ese reino de Israel y de las interpretaciones literales de que Israel tiene algún papel literal que cumplir y que la plaga y la, ¿cómo se dice?, la gran batalla de Armagedón será en esa tierra. Entonces esa posición se distancia de esta idea y dice, no, esto tiene que ver con instituciones. El detalle interesante aquí es que está basado en prácticas específicas del papado en un tiempo específico y en lugares específicos. El papado no ha sido igual en todas partes, la Iglesia Católica no es una sola y no actúa como un solo, aunque tiene un solo papa, no actúa de una sola manera. En Cuba es amiga de Fidel Castro, mientras que en la China está en tensión con el gobierno. En Estados Unidos ha favorecido a demócratas y a republicanos, y depende del papa que sea. El punto es que la Iglesia Católica no es una sola cosa. Sí, además en nuestra época de vida, el papado es muy diferente a lo que fue el papado de la Edad Media. Se pudiera decir que son dos instituciones diferentes, aunque realmente es la misma, hay una continuidad, pero el carácter de la institución ha cambiado debido a que han cambiado las condiciones políticas, debido a que han cambiado las naciones y la relación que todavía mantienen diplomáticamente con el papado. Todo eso ha cambiado de manera de que el papado ha tenido que adaptarse al surgimiento de la independencia y la autonomía de todas las naciones y crear una identidad nueva. Por eso es que cuando nosotros hablamos de esto históricamente, estamos hablando de una institución que vivía en cierto contexto durante cierto tiempo y que tenía ciertas características. Entonces, cuando la Biblia lo describe, también describe que es un periodo de tiempo y que esas características ya no son verdaderas en nuestro tiempo. Exacto. Yo me atrevo a sugerir, Rafael, que si la Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Asociación General tuvieran el poder que tiene el papado, en algún momento, en algún lugar, actuaríamos exactamente igual que en la Edad Media. No lo digas, hermano. Ya lo dije, se me fue la lengua. Que Dios nos prohíba actuar de esa forma. Pero lo que tú dices, Johnny, yo sé que tú lo dices porque hemos visto en la historia que todas las iglesias que han tenido autoridad en alguna región, en alguna parte geográfica, han llegado a manifestar esa misma intolerancia que manifestó el papado de la Edad Media, pero en contra de los católicos. O sea, que la misma violencia que ellos sufrían como protestantes la practicaban ellos cuando podían sobre el pueblo católico. Te doy un ejemplo más específico. La Iglesia Adventista del Séptimo Día en África tiene representantes en los diferentes gobiernos. Vayamos a Kenia, por ejemplo. En Kenia, en Nairobi, Kenia, en la fuente de poder del gobierno, se escucha con gran atención las posiciones de los pastores adventistas. Y se han creado leyes para perseguir a los homosexuales. ¿Estoy yo diciendo que yo estoy a favor de la homosexualidad? No. Lo que estoy diciendo es que cuando una iglesia dice hay que perseguir y destruir a los homosexuales y hay que meterlos en la cárcel y hay que castigarlos, estamos haciendo exactamente lo mismo de la intolerancia del papado de la Edad Media. Porque si usted piensa que los homosexuales son sucios, asquerosos y una cosa pecaminosa, exactamente así era que pensaba el papado acerca de todos los que persiguió. Es exactamente la misma mentalidad. Bueno, tenemos que avanzar, Johnny, porque se nos está acabando el tiempo. Así que vamos a ir a la... No habla demasiado, Rafael. Yo te tengo todo el tiempo que estar en paz. Ok, Johnny. Vamos a quedarnos con eso, pero entonces vamos a ir a la segunda página de esta posición. Por ejemplo, la Babilonia histórica en Daniel se convierte en Babilonia espiritual en el Apocalipsis. El Israel étnico a través de la era del Antiguo Testamento hasta el final de la profecía de 490 años de Daniel se convierte en el Israel espiritual de los tiempos del Nuevo Testamento. Por lo tanto, aunque esta posición identifica a los actores históricos desde el versículo 23 en adelante, ya no se considera que estos actores históricos representan los poderes terrenales literales al norte y sur de Jerusalén, sino que representan poderes espirituales que se manifiestan en realidades terrenales, tales como, por ejemplo, el papado, como el rey del norte. Los versículos 36 al 39 representan el pleno florecimiento del poder papal, blasfemo y perseguidor antes de 1798. Y Johnny, esta es la posición que estamos más acostumbrados a ver, que el Israel, el pueblo de Dios que se menciona en el Nuevo Testamento, ya no es el Israel literal, sino que es el Israel espiritual. O sea, nosotros somos los herederos de todas esas promesas. No se quedaron con ellos cuando Dios dejó a Israel a un lado, sino que esas promesas las heredamos nosotros y todos los que creen, sean judíos o sean gentiles, todos los que creemos somos el Israel espiritual. El que declarara el nombre del Señor Jesús, ese será salvo. Y esta posición entonces cambia toda la perspectiva. Lo más importante, Rafael, es que estar del lado de Satanás es ser intolerante. Eso debe estar bien claro. No importa cómo identifiquemos ahí y quién es el que es intolerante. Toda la intolerancia es del diablo. Y la violencia. Y la violencia, exacto. Cuando usted persigue a una persona por sus creencias o por su comportamiento que no le está haciendo daño a ninguna otra persona involuntariamente, o sea que no es que le está robando a alguien que no quiere que compartir, que no está transgrediendo ninguno de los 10 mandamientos de manera violenta contra otro, entonces usted tiene que dejarlos tranquilos, porque Dios los deja tranquilos. Dios nos deja vivir y nos da agua y sol a todos igual. Pero nos vamos a la tercera posición, que está muy interesante porque es la más reciente, la más innovadora. Daniel 11, del 2 al 21, describe una secuencia de eventos históricos posteriores a la época de Daniel que afecta a su pueblo judío y comprende los antecedentes de la venida del Mesías. El versículo 22 predice la muerte de Cristo bajo la Roma imperial en el corazón del capítulo. Los versículos 23 al 30 rastrean el surgimiento de la iglesia religioso-política de Roma y sus hazañas político-militares, incluidas las cruzadas y las campañas posteriores contra el poder islámico, en la que las fuerzas católicas llegan a la tierra de Israel desde el norte y los ejércitos musulmanes que llegan a Israel desde el sur buscaron controlarla. Luego, los versículos 31 al 39 desarrollan las predicciones de Daniel 7 y 8 con respecto a las únicas y asombrosas pretensiones religiosas y persecuciones viciosas, que ver también los versículos 31 al 39 y segunda de Tesalonicenses capítulo 2 en los versículos 40 al 43. El papado y sus aliados, la Babilonia de Apocalipsis, finalmente triunfan sobre el poder islámico, su némesis político-religiosa de mucho tiempo. Vean también la quinta y la sexta trompeta en Apocalipsis 9, durante el tiempo del fin, después de 1798 y 1844. Y la última de las... lee la última, Rafael. En el curso de una campaña final que aparentemente apunta a perseguir al verdadero pueblo de Dios, el papado encuentra su fin abruptamente, justo antes de un tiempo de angustia y la segunda venida de Cristo. Esta interpretación acepta el énfasis religioso y la globalización que se desarrolla después de la primera venida de Cristo, cuando Israel se convierte en la iglesia cristiana y Roma se convierte en el papado. Sin embargo, el verdadero pueblo cristiano de Dios también se ve afectado por las actividades político-militares de Roma y el islamismo en determinados momentos y lugares. Todo esto está basado, Rafael, en la idea de que tiene que haber una institución humana global que está unificada al leer los detalles del capítulo 11 del libro de Daniel y quererlos compaginar con todo lo demás de Apocalipsis y Daniel. Estas son los tres presupuestos que hay que tener para esta posición. Número uno, que usted tiene que poder coordinar todos los capítulos de Daniel y de Apocalipsis en un solo paquete que es cronológico y lineal. Número dos, que tiene que haber una institución que sea global, que representa todas estas características. Y número tres, que tiene que ser una institución que es contraria a los intereses del cristianismo puro. Pero eso no fue la historia de... Si miramos la historia, vemos que dentro del mismo Israel no necesitaban más perseguidores que los propios reyes de Israel que perseguían a los otros israelitas. Así que... Sí, bueno, las guerras entre ellos y las persecuciones, atacar a los mensajeros de Dios, porque no necesitaban poderes espirituales afuera que lo sabía, porque dentro de ellos mismos tenían los problemas y se hacían esas guerras y persecuciones. Y si leemos el libro de Hechos, además de ser el libro de los hechos del Espíritu Santo en favor de los seres humanos, es el libro de los hechos en persecuciones unos con otros de la iglesia primitiva, peleando los judíos con los gentiles y queriendo tener hegemonía, mientras al mismo tiempo se ve de una manera fantástica y fenomenal la misericordia de Dios, que como una sola sombrilla recibe a todos los que están debajo peleando unos con otros, como un solo grupo de salvación. Y me parece que ese es el mensaje más importante de este capítulo 11, Rafael. Aunque no le quito nada a ninguna de las interpretaciones y que cada cual estudie por sí mismo, y en el próximo, en dos slides más, le vamos a dar los websites que usted tiene que visitar. ¿Hay algo que quieres pontificar, Rafael? Bueno, no pontificar, no. Pero sí ofrecer lo siguiente. Hay muchas, dentro de la Iglesia Adventista, hay diferentes interpretaciones de este capítulo 11 de Daniel. Por lo tanto, no nos debe extrañar que para nosotros resulta confuso. Tenemos ese artículo en la revista Adventista, tenemos también los papeles o las monografías que se escribieron para la conferencia, y tenemos el video, la presentación en video. Y Johnny, todas estas cosas son importantes porque Dios nos las reveló, crípticamente, oscuramente, pero Dios nos las reveló, se las reveló a Daniel. Hay un mensaje importante allí. Pero entre todos los mensajes que hay en las Escrituras, Johnny, el más grande y el más importante de todos es muy claro. Dios nos ama. Dios se interesa por nuestro bienestar. Dios está pendiente de nuestra santificación, nuestra salvación. Si nosotros nos hemos puesto en las manos de Dios, nuestra salvación está garantizada por Él, porque Él está a cargo de nuestra santificación, porque Él nos da su Espíritu Santo, porque Él nos llama al arrepentimiento y nos corrige cuando necesitamos corrección. Y estando en las manos de Dios, podemos decir, gracias Señor Jesús, porque tú me has prometido la vida eterna y la has obrado para mí. Amén. Y con este amén. Pensamiento... No, espérate, Rafael, espérate. Vamos a leer por lo menos Daniel 11, 19, ese versículo nada más. Daniel 11, 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado ya más. Esto resumen... No confíes en el poder de los reinos humanos, no importa cuán buenos y fuertes se vean. Los reinos humanos indefectiblemente caerán. Misericordia quiero, Señor. Amén. Y bien, con este pensamiento, queridos hermanos, llegamos al final del estudio de hoy. Les agradecemos por habernos acompañado y les deseamos muchas bendiciones de Dios. Muchas gracias.